incursiones en órbitas caóticas y ruidistas. Astronautas autónomos creando ritmos y melodías electrónicas. Extraterrestres danzando en naves liberadas. Project, nice to be in orbit. La conquista de los sonidos, música electrónica no convencional en Radio Bronca. En directo los domingos de 7 a 8 de la tarde. Repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Más información en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, un domingo más, una semana más aquí en Radio Bronca, desde el 104.5 a través de la FM y también emitiendo igualmente a través de internet desde la página web radiobronca.info. Bienvenidas y bienvenidos a este programa dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial. Y en el programa de hoy, siguiendo un poco la línea de las últimas semanas, las que vamos alternando algo de electrónica tecnoide con otros programas más noise o ruidistas o extremistas, pues volvemos un poco a esa línea tecno noventera con el que es nuestro especialista habitual en esta materia, el señor Bedoy, señor Bedoy de los Pirineos, ¿no? Sí, hola, buena noche. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas Hola. Noches ya casi. Bueno, sí, en breve ya se nos hará de noche. Sí, sí. Hoy hemos empezado con un cierto retraso por estas cuestiones logísticas que tenemos aquí en la radio. En ocasiones necesitamos incluso la asistencia técnica de los invitados para tirar adelante técnicamente los programas. Siempre tengo que hacer algo. Si no es una, es otra y a ver. Bueno, pero esto aquí la culpa va un poco más. Está repartida más no, bien. No, es mía porque además la culpa es de habérmelo preparado un poco mínimamente. Normalmente yo vengo aquí a improvisar. A lo que salga y hoy que me he preparado al menos el tracklist en papel para ir un poco orientado. Bueno, sí, he llegado bien de tiempo y he tenido que volver a mi casa por una aguja para el plato. Sí, bueno, sí, efectivamente tenemos un estudio con un plato sin aguja. Ahí está el pequeño problema del equipo en este caso. El problema era mío que ya lo sabía, sabiéndolo. Bueno, pues como es habitual, pues cuando tenemos aquí al señor de invitado, vamos a pinchar unos vinilos de música electrónica de los 90 en el programa de hoy. El será en formato monográfico dedicado al sello GPR, que tiene un cierto paralelismo dentro de lo que hemos hecho aquí en La Conquista de los Sonidos con Irdial. El sello Irdial lo introdujimos a través de Neuropolitik, el sello GPR lo introdujimos a principios de la temporada pasada con Beumon Hanan, con ese monográfico. Y bueno, pues de la misma manera que hace unos días extendimos un poco la selección musical de Irdial, dedicándole una hora, pues hoy haremos lo mismo con GPR, ya que en ese monográfico de Beumon Hanan se nos quedó un poco corto de tiempo, no pudimos explayarnos. Y hoy pues la selección está íntegramente dedicada a este enorme sello de electrónica de los 90, que no sé si podríamos presentarlo un poquito o qué podríamos comentar de él. Bueno, a ver, lo que había pensado era primero hacer una introducción, bueno, hacer como un recuerdo, seguir con la línea del último programa, volver con Ben Monhanant y me parece que me voy alejando del micrófono, acercando, bueno. No, se oye bien, se oye bien. Se oye bien, vale. Y bueno, seguir con él, bueno, acabar con él, pero con un AK suyo, otro nombre que era Y-O-3, Y-O-3, ¿no? Un poco egoísta, Y-O-3 Morgans. Y-O-3, bueno. Que era un poco su, creo que era su proyecto tal vez más Don Tempo, más calmado, ¿no? Bueno, era bastante tecno también, había, ¿sí? Sí, había de todo, quizás era cosas como Outcast, quizás era más Don Tempo, pero cierto, sí, mira, precisamente como Y-O-3 había escogido un tema más tecnoide, para empezar hoy un domingo así. Vale, pues empezaremos fuertes igualmente, ¿no? Sí. Muy bien, pues empezamos pinchando a Ben Monhanant bajo su alias Y-O-3 y después ya hacemos algo más de introducción a este sello, a GPR. De acuerdo. Thank you. Técnicos aquí con el vinilo, parece que se nos ha rayado un poquito. Sí, sí, nuevamente otro problema. ¿Qué corte hemos escuchado de este proyecto de Joe Free? 106601 se llama. 106601, correcto, sí, el track 1 de la cara B de este proyecto de Bemon Hanan, Joe Free. Que sí, efectivamente era más techno de lo que yo pensaba. Me esperaba un inicio de programa un tanto diferente, pero sí, hemos empezado ya con buen techno, con el techno de Bemon Hanan. Sí que es cierto que tenía ese otro proyecto Outcast, un poco más de tempo bajo, con Lydia sí. Hassi, que si no me equivoco, como vocalista. Bueno, y además colaboraba con él en el proyecto este Richard Brown, que es la otra persona que también está, bueno, que digamos que Richard Brown colabora aquí en Yo 3, es el ingeniero de sonido habitual que colaboraba con él. Sí, de estos tipos que tal vez más que músicos son... Claro, en la electrónica se habla mucho de productores, que es una figura que en el resto de la música se entiende más como productor técnico. En la electrónica pues también se habla de productores como productores musicales. En el caso de Richard Brown, bueno, además de hacer música, también era un poco de estos productores que se encargaban más de la parte técnica, que estaban en la parte más oscura aún si cabe del asunto. Y bueno, fue un tipo que también hizo música en la década de los 90 como Invisible Man o Cherry Bomb, si no me equivoco, en sellos como por ejemplo Music Man. No sé si era un sello belga, Music Man, de aquella época, del techno belga. Bueno, además empezó así, era bastante rollo New Beat, EBM al principio, bueno, sí, techno. La parte dura, el prototecno. Y además después pasó, bueno, duró bastante, me parece que producen cosas, ¿no? Rachmat y esta gente siguen serando los dos puntos. Sí, bueno, ahí hablamos ahí un poco frontalmente al micro para que se nos oiga mejor. Sí, bueno, hace pues, falta que lo repita, yo no me acuerdo. Pero... No, se ha escuchado bien, sí. Vale. Pues comentábamos que, bueno, en torno a GPR, que son siglas de General Production Recordings, un nombre así bastante genérico, aunque en realidad fue un sello bastante especial, un sello que empezó temprano, no sé si por el año 90 o 91 creo, sí. En una época en la que aún el techno que se hacía pues por aquel entonces era bastante duro, y GPR tomó como otra línea tal vez, de un techno, una electrónica un poco más mental, un poco más emocional. Sí. Además, no tan... bebe bastante de Black Dog. De los auténticos Black Dog, que fueron los primeros. Que, si no me equivoco, fueron descubiertos o por lo menos empezaron a publicar en GPR. Bueno, empezaron a publicar en su propio sello y después, nada, automáticamente pasaron a GPR y después fueron a Warp. Sí, bueno, que ese ya fue como el salto ya importante dentro del contexto de la electrónica. Pero bueno, fue un poco en GPR donde ya empezaron a desarrollar su discografía, su sonido, primeros EPs. Sí, además es esto. Además, contemporáneamente se surgieron toda esta serie de productores británicos. Sí, de un techno así muy especial. Y todos bebiendo mucho de Black Dog, ¿no? Pese a que B12 o algún otro eran, o el mismo Aphex eran contemporáneos, hacían un techno similar. Digamos que todos acababan bebiendo bastante de los primeros Black Dog. Como, bueno, además estaba otros productores como Mark Broom, por ejemplo, Dead Hill y todos estos que después con otros sellos fueron evolucionando. Bueno, creo que Black Dog ya también lo tocaremos en... Es obligatorio casi. Ed Turner y... O Andy Turner. Andy Turner y Ed Handley y El Traidor. Enormes. También los podéis escuchar como Plate, Ed Handley como Balil, también otro proyecto brutal de este tipo de electrónica de los 90. Y vamos a seguir ya con la selección musical del programa de hoy, que viene cargado. Tenemos aquí un buen montón de vinilos para pinchar. Sí. ¿Qué es lo que vamos a atacar ahora? Bueno, además creo que ya no va a saltar porque además el brazo no estaba bien regulado. Saltaba porque estaba. Bueno, iba bien. Saltando antes. Hemos estado un rato ahí teniendo que coordinar el peso y haciendo ajustes aquí previos. Sí. ¿Qué es lo que escuchamos ahora? Es otro proyecto que se llama NEV. De un tal Tim Prezzano, que no tiene gran cosa aparte de las cuatro cosas que sacó en GPR. Es otra figura de estas de productor más a nivel técnico, tal vez. Sí, además, si tiene este sonido así, bueno, me parece que además proviene del house. Y bueno, me parece que sí que era disc jockey de house a finales de los 80. Y se nota un poco esa influencia, un poco, bueno, tiene alguna reminiscencia chicaguera, incluso Detroit, pero siempre con este toque del techno que se hizo en británico a principios de los 90. Mole, pues le damos ya. Bueno, por lo principio. Que se sé que no, se nos ha ido ya un poco. A ver, no. Lo dejamos por aquí. Bueno. A ver si tenemos que ajustar de nuevo la aguja, el brazo del vinilo. ¿Lo tenemos bien? ¿No? ¿Bien? Venga, pues vamos a darle. Bien, pues aquí estaba este tema de Neff, Strata Fission, desde su EP en General Production Recordings del año 94. Bueno, como decíamos, un tipo que estuvo bastante a la sombra. Y además, bueno, por lo que parece ser, casi todo lo que hacía eran bueno, arreglos y remixes en diferentes sellos. Sí, más un tipo que estaba en la parte así técnica, digamos, del asunto, que no tan musical. Bueno, aunque hacer remixes también es hacer música, de hecho. Pero bueno, él no se prodigó tanto, digamos, en producciones propias, en álbumes, etcétera, sino más bien, pues, como lo que es un productor musical puro y duro. Pues vamos a seguir ya con otro de los proyectos muy poco conocidos, casi totalmente desconocidos de este sello de GPR, que es lo que escucharemos ahora a continuación. Bueno, pues un tema del LP Sodium de Dave Campbell, como Kai Rice. Uh-huh. Bueno, este además era bastante más prolífico. Sacó unos cuantos maxis. Relativamente, ¿no? Entre comillas. Sí. Sí. Sobre todo estuvo activo a finales de los 80. Uh-huh. Y bueno. Y después ya se le perdió la pista. Como mucha de esta gente. Sí, pero es que hoy no, es uno de esos programas un tanto complicados a la hora de narrar o de facilitar información. Porque por mucha internet que tengamos hoy en día, la información sigue siendo la de las galletas de los discos y sí, que es poca, de hecho, más allá del tracklist, el año de publicación y tal. Sí, es que además y no, hay que nada, no hay nada, claro. Ni siquiera en revistas de la época había información, a ver, al menos que ya vayamos a recurrir a los nombres de Backtalk o sí, que esto lo que es Slater, que vendrá también después, o el propio Ben Monhanan, que es medianamente conocido, pues que tampoco se sabe nada de él, pues no. Es música, es poner música y ya está, básicamente. Quien quiera, pues que investigue, ¿no? Sí, es lo mejor, al final es lo que llena más, ¿no? Si te gusta algo, investigar y descubrir tú las cosas. Y que escuche, desde luego. Sobre todo escuchar mucho. Vale, pues vamos preparando ya el siguiente de los discos. ¿Cuál es el corte en cuestión? El primero de aquí. El primero igualmente. Sí. Pues lo dejamos ya aquí para que vaya sonando. Thank you. Thank you. bien, pues aquí seguimos en la conquista de los sonidos de esta semana, primer domingo de marzo, día 1 de marzo hoy, con este especial dedicado al sello GPR, General Production Recordings. Hoy, aprovechando que hemos empezado un poco tarde y que además no tenemos este problema con la continuidad de música, bueno, con la continuidad de la programación de Radio Bronca, por ese cambio que os venimos comentando en el software de continuidad de la programación que estamos llevando a cabo, por el que os pedimos un poquito de paciencia. En los próximos días esperamos ya tenerlo listo, tenerlo bien instalado para no tener problemas y bueno, que vuelva a sonar la programación habitual. Más allá del directo, que sí que los estamos realizando en los diferentes programas, pues bueno, que sigan sonando las repeticiones en su horario habitual y también las reemisiones de otros programas de otras radios libres. Pues como os comentaba, aprovechando un poquito estas circunstancias, vamos a alargar el programa de hoy más o menos pues unos 20 minutos más allá del horario normal, 20-30 minutos. Así que bueno, vamos a seguir metiéndole caña a este sello. Como os comentábamos, un sello creado en Londres, si no me equivoco. Sí, por Wayne Archibald. Sí, un tipo que también, bueno, digamos desconocido. Sí, que no, precisamente... No nos preguntéis nada sobre él porque... No sabemos qué deciros. A mí me caía muy bien, era muy agradable el trato. Sí, un tipo, hombre, se creó este sello, una parte de él tenía que ser maja. Por eso, porque eso. Porque si no, alguien no se saca de la manga un sello de este sí. nivel, ¿no? Un sello que, como comentábamos, en una época todavía en la que el tecno duro, la influencia de Detroit y de Underground Resistance tenía mucho peso, sí. Y también la parte belga del tecno aún pesaba mucho, pues tomó sí. como una línea un tanto diferente, con un tecno más... Bueno, aunque por lo que estamos escuchando, era un tecno también con su fuerza, sí. su vitalidad, un tecno con su carga de ritmo. Con bastante alma. Por ejemplo, este último sí. tema que hemos escuchado así, con esa línea de 303 por debajo... Sí. Que además, ¿no? Bueno, se notaba mucho de quién era, por el tipo de sonido. Sí, se notaba mucho de quién era, pero no todo el mundo va a llegar a reconocer el nombre, no. Así que lo presentamos. Sí, bueno, venía... Es una de las pocas incursiones más allá del canal que hicieron, concretamente sí. a Eindhoven, en Holanda. Sí. Uh-huh. Uno de los grandes, ¿no? De los grandes nombres del, digamos, del tecno, de la electrónica a principios de los 90. Bueno, sabemos que a principios de los 90 ya se extiende hasta ahora. Uh-huh. Entonces, Stefan Roberts... Con su proyecto más tecno, que era T-Race, ¿no? Con su acá más tecno, porque sí. después había Florence, que era un poco más suave. Uh-huh. Bueno, sí. aunque este tema tampoco era excesivamente contundente, ¿no? Tampoco he querido... No, claro, es que la idea de tecno contundente, digamos, que se puede tener, lo que comentaba, pues un poco esa influencia de la época de Underground Resistance, la parte esta belga, más tecno hardcore, en GPR no está, digamos. No. Podemos encontrar temas bastante oscuros o con su carga, bueno, su buena carga rítmica o un punto así de dureza, pero eso es otra línea distinta, ¿no? No es esta línea de tecno más hard, más no. duro, ¿no? Bueno, quizás es más duro de escuchar para oídos es más, sí, tiene un desentrenados punto... o, que, sí. o con poca capacidad para escuchar cosas diferentes. Claro, tiene ese punto de como de rareza, de sí, no sigue patrones habituales del tecno, digamos, se desmarcó bastante por lo que es aquella época. Y bueno, Terras es un ejemplo y no sé si seguimos ahora con sí. en esta línea raruna, supongo que bueno, sí. Sí, más o menos sí, porque bueno, ya que hemos hablado antes de Black Dog, que bueno, era sí. como os he dicho, Ed Halliday, Andy Turner y correcto. Bueno, y he dicho yo, el traidor, sí, Ken Downey es el traidor que se ha juntado con los hermanos Dust, está haciendo la mierda esta de tecno oscurito con atmósferas que lo está invadiendo todo. Y se hacen llamar Black Dog, cuando solo quedó uno de los componentes, que sí que hizo algún tema en solitario interesante en los diferentes proyectos de Black Dog y paralelos. Pero es que lo que están haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que escucharemos ahora, que precisamente está remezclado por el, bueno, por el capo de Wayne Archibald, que le falta una I, de hecho no es, yo iba a decir Archibald, pero es un poco complicado es Archibald. Además, esto de Black Dog también da, es verdad que da un poco de rabia, bueno, como muchos otros proyectos al cruzar el siglo XXI, pues hubo ahí como una especie de cortocircuito en la conciencia general del techno y se empezó a perder todo. Y no sé si lo sabes, pues es curioso porque esta parte de Black Dog, digamos, entre comillas un tanto bastarda, sí. se ha unido a algún miembro de Psychic Warriors of Gaia en los últimos años. Joder. Y el proyecto... Sí, además, desde aquí, desde la conquista de los sonidos, casi tenemos adoración por los primeros años de Psychic Warriors of Gaia, bueno, toda su época noventera, que es genial. Y bueno, le hemos dedicado un monográfico, no en vano. Sí, no, de hecho, el traidor este que en Downey, en el Bytes de Black Dog, en el LP, que es el legendario para Warp de la serie Artificial Intelligence, de los temas que tienen solitario... Son los que flojean. No, son buenos. Ah, son buenos. son muy buenos. Bueno, sí, la época primeriza de creatividad que tienen algunas personas, que después, bueno, no sé si tal vez cuando, no sé, es que cuando cogen el truco, cuando ven que se puede sacar una rentabilidad de aquello, pues ya se empieza a torcer el tema. Bueno, pues vamos presentando ya lo que va a sonar ahora a continuación, aquí desde el plato de Radio Bronca. Sí, pues bueno, el remix del tema Virtual, que es el tema básico de Black Dog, el grande, ¿no? El tema que nos hizo es la primera referencia de Black Dog. Hemos comentado por el jefe del sello, ¿verdad? Sí, lo he mezclado porque también tenía que buscar algo suyo. Ajá. Y bueno, también tiene que poner, digamos, el tema bandera, ¿no? Digamos, entonces, bueno, al momento de ponerlo, que además a mí también me gusta mucho, así que por ese lado no hay problema. Vamos a incluirlo, pues. Venga, pues seguimos aquí en La Conquista de los Sonidos, especial sello GPR. Jerk. Muy bien, pues aquí seguís en Radio Bronca, 104.5 de la FM, o tal vez si lo estáis escuchando por internet a través de la página web radiobronca.info, en el programa La Conquista de los Sonidos, este programa dedicado a la difusión de música electrónica no convencional y no comercial. Ya sabéis que bueno, en ocasiones tenemos algunos programas dedicados a la electrónica no de baile, más tipo ambient o industrial o noise, etcétera, pero como también somos muy devotos a los sonidos noventeros del techno, del trance y del acid, pues hacemos este tipo de monográficos como el de hoy, dedicado al sello GPR, General Production Recordings, creado en Londres, si no me equivoco, si no nos equivocamos, a principios de la década de los 90, y del cual pues estamos pinchando algunos vinilos en el programa de hoy, en esta selección de hoy. Y hemos introducido ya, pues pasado el ecuador del programa, a Black Dog. Sí. Y vamos a seguir con este mítico proyecto de electrónica. Seguiremos con ellos. Uh-huh. El chiste que quería hacer, bueno, que quería hacer, que te he hecho, ya no lo puedo hacer. Como te has dicho en directo, que también. No, estos chistes metidos con calzador no se pueden repetir. Ya una vez se han soltado, si se te ocurre alguno en directo, ya. Antes de decírmelo a mí, aprovecha el micro, porque si no ya. Yo no sé forzar las cosas. A mí me salen de dentro. Casi que te lo impido. Vale, pues seguimos con Black Dog, ¿no? Sí. Además, con uno de los temas que a mí de ellos me encantan siempre. Bueno, tienen bastante. Bueno, sí. Tienen muchísimas cosas, ¿no? Pero este tema siempre lo he encontrado como muy especial. Para mí ha sido uno de esos temas especiales que te los puedes escuchar un millón de veces y aún te siguen sorprendiendo. Y dices, joder, tío, ¿cómo puede ser tan bueno? Y dices, ideal para la conexión tecno-naturaleza, ¿no? Tal vez. Sí. Ideal para seguir recordando el día de ayer. Vale, pues presentamos cuál es el tema o de qué referencia viene. Igual chiste, no, va. Pues bueno, es otra referencia de GPR, no te estoy diciendo las referencias que son ni nada, bueno. Bueno, y como la gente que escucha el programa o que ha visitado el blog, ya sí. Sabe que, bueno, entrando ahí en sonidosnorestringidos.wordpress.com puede encontrar tanto los grupos que suenan, o los DJs o productores, como el nombre de los temas y las referencias también. Así que bueno, en ese sentido, aunque la información no suene en directo, siempre está disponible después a ya posteriores. Una cosa interesante, mirando aquí la galleta. Uh-huh. GPR Basildon, Essex. Ya no sé la ciudad de origen de Essex, sí, como el acorazado Essex, me parece que un acorazado se llama así. Ostras, de Essex no es toda esta gente. Aphex Twin, Paradinas o Luke Weaver, tal vez. No, ¿no son de? Aphex es de Cornwall, ¿no? Me parece. Ah, es irlandés, cierto, sí. Pues no sé quién es. No sé, bueno, ahora mismo este, claro. A mí Essex me suena a fábricas. Fábricas y. Sí, algo y prados verdes. Sí, polígonos, tal vez. Y en la campiña inglesa. Pues ahora mismo, así, nombrando la ciudad, me ha venido como un flash. No sé si. Bueno, por alguno de estos productores de IDM también, de aquella época, me suena que es de por ahí, pero bueno. Sí, o sea, además me parece que de Londres tampoco había muchos, eran todos así, rollo Sheffield, Essex y estos pueblecitos, claro, bonitos. Claro, es que hay, entre cabras es donde mejor se produce techno. Entre cabras y fábricas, entre hipsters y, no, y tiendas. Entre lords. Vale, pues vamos a hacer sonar ya este tema. Sí. Seguimos aquí en La Conquista de los Sonidos con el sello GPR. Muy bien. Thank you. Qué grande es Black Dog, ¿eh? Sí. Enormes, ya. Enormes. Cuando desde... llegan los pesos pesados se nota. Los otros eran nombres, eran temas buenos, pero claro, esta gente por algo son lo que son, es que es... Sí, ya hemos entrado aquí en otra dimensión del viaje, sí. Con este tema Cost 2 de Black Dog, de su EP del año 93 en General Production Recordings. Y vamos ahora con otro de esos nombres que también hay que ir a rescatarlos a la década de los 90, sí. Porque claro, si hablásemos hoy en día de él nos podríamos pegar un tiro, bueno, casi, ¿no? Hoy en día ya hace 15 años, claro, la Juan, sí, Ival, bueno, Nietzsche, sí, también era el tío para, bueno, pegarle una patada en la cabeza el chaval. Hace... No sé, vete a tomarte algo al café español eso de al lado. Sí, bueno, uno de esos proyectos, lo hemos comentado aquí ya en algunas ocasiones cuando has venido tú incluso, sí. Muchos de esos nombres que en aquella época, pues bueno, yo que sé, desbordaban creatividad o una manera de hacer música totalmente independiente y con una personalidad brutal. Yeah. Y bueno, pues con el paso de los años, en fin, pues eso que les da o por seguir la corriente general musical de la industria. Y bueno, pues se van haciendo mediocres hasta llegar a puntos pues casi ya... No, vomitivos y para, bueno, defenestrables. Pues no sé si hemos dicho ahora por qué estamos soltando toda esta burchada. Joder, sí, bueno, estamos pasando de Black Dog a Luke Slater, sí. Uno de esos monstruos de hace 20 años, hace 25 años, sí. En esos primeros 90, con diferentes alias, sí. En especial con este con el que apareció en GPR. Sí, bueno, y es que claro, es que es eso, es que mira su discografía del 90 al 96, están los Peace Frog aquellos, sí. ¿No? Los Sixtron, los Planetarios Foul Systems, además, Clementine y este acá. Algo que a mí me gusta mucho, que es esa manera de utilizar diferentes alias en diferentes sellos, una manera de hacer como muy, muy, muy anónima, muy autónoma, que sí. También fueron perdiendo pues con el paso de los años. Y en este caso, pues bueno, como decimos, nos estamos refiriendo a su proyecto Seventh Plane en GPR. Sí, sí, que es, bueno, es algo como místico casi, ¿no? Sus dos LPs. Son una cosa, bueno, de hecho son difíciles de encontrar, en buen estado sobre todo, pero bueno, se consiguen. Buscando un poco se consiguen, sí. Pues todo, que era lo que es lo que vamos a escuchar ahora a continuación de Seventh Flame. Pues uno de sus dos LPs, el My Yellow Wise Rag, ¿sí? Un tema de la cara, a ver, para de la B, va. De la B, el tercero de la B. El track 3 de la cara, sí. B, que tiene por nombre Hectic Back. Sí. Bueno, pues vamos a introducir también a Luke Slater. Me voy levantando. Si no me equivoco, todavía no había sonado en La Conquista de los Sonidos, lo había hecho de manera muy puntual. Y bueno, pues otro de esos grandes nombres, de esos nombres casi mágicos, como decía aquí el invitado, de aquella época, que vamos a escuchar pues ahora a continuación aquí en La Conquista de los Sonidos en Radio Bronca. Muy bien, pues hemos enlazado el anterior Luke Slater con este otro Luke Slater que sí. Vamos a seguir dejando que suene de fondo. Astronaut E, se llama el tema. ¿Desde qué EP? Lo tenemos por ahí. También es un EP, si no me equivoco. Es un EP, sí, con este tema, el Astronaut E, que diga. Y una remezcla de otro tema. El Sing Size. Bueno, la verdad es que es una lástima. Bueno, por un lado ha sido un acierto alargar un poco más el programa porque este final está siendo espectacular con estos últimos temas de bueno, Black Dog, Luke Slater, etc. Pero bueno, por otra parte ya tenemos que ir acabando el programa de selección de hoy. Nos quedan unos 5 minutos. Sí. Y bueno, pues el siguiente tema ya lo vamos a utilizar como tema de cierre de la emisión de hoy, La Conquista de los Sonidos, este especial GPR. ¿Qué es lo que vamos a escuchar para finalizar? Bueno, pues me he traído el Equanimity, que es uno de estos compilatas de los dos clásicos que hay de GPR. Correcto. Y también bastantes temas de productores que ya han producido. Hay algunos temas que ya existen, están publicados, otros inéditos, y de algún productor que tampoco, lo mismo, ¿no? Que no se sabe una mierda de ellos, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, pues ya está. No importa mucho tampoco. No, el tema es que dejaron esa música ahí para que a lo largo de los años, pues freaks como nosotros, la pinchásemos en programas de radio como este. Y bueno, pues eso, vamos a darle al Equanimity para esta enorme compilación que también apareció en su día aquí en La Conquista de los Sonidos con otros temas diferentes. Para cerrar ya el programa de hoy, la selección de hoy, bueno, muchas gracias por haber venido aquí con tu cargamento de vinilos. Esta joya de colección de electrónica de los 90 que tienes ahí guardada en casa. Y por nuestra parte, pues bueno, como siempre, recordaros que habéis escuchado La Conquista de los Sonidos en esta hora y cuarto que llevamos ya de programa en el día de hoy. Un programa pues orientado a la música electrónica no convencional y no comercial en Radio Bronca, que podéis escuchar los domingos en directo de 7 a 8 de la tarde. Cuando se restablezca la repetición, los martes, la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Y en el podcast, siempre que queráis, en la página podcast.radiobronca.info. Para el tracklist de programas como el de hoy y de todas las emisiones restantes, pues podéis entrar en sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y pues para poneros en contacto con nosotros en cualquier momento podéis utilizar el correo electrónico sonidosnorestringidos@gmail.com. Recordado esto, me despido hasta la siguiente emisión de La Conquista de los Sonidos. Hasta entonces, salud, radios libres.